Camagüey, Florida, Noroeste de Florida. Me voy a Morumbel, vertiente Camagüey, Florida, Noroeste. Ay, qué rico, mira negra, me voy a Morumbel, vertiente Camagüey, Florida, Noroeste. A mí me gusta vertiente y me voy pa vertiente Camagüey, Florida, Noroeste. A gozar en vertiente y me voy a Morumbel, vertiente Camagüey, Florida, Noroeste. Qué rico y qué bonito y me voy a Morumbel, vertiente Camagüey, Florida, Noroeste. Florida y Morón, Florida y Morón, Florida y Morón.